Enemigo me saca la vuelta porque no me tiembla pa' dar vagón. Manejando un camionetón en el rancho como el patrón. Minimísilos M60 no matan que tientan pa' dar jalón, jalón. El área se respeta, a terreno no cualquiera entra. El uniforme y la camiseta, con honor aquí se lleva puesta, viejo. Calidad de la merca, los plebes cerca, si bien alerta, Simón. El que busca me encuentra, el plomo entra y me vale verga, toro. Caravanas activas que me cuidan para dar el rol. Ando bien pilas, pilas y me tiran al porrón, pom, pom. Así es la vida que me tocó. Cargo a los plebes siempre listos pa' la acción. Las unidades traen de a tostón. En el terreno todo está bajo ya control. Es el Davo. Por el malecón y una nalga en la nave. Esta noche seguro me voy a poner grave. Si la ando cagando nada más no me graben. Los que andan conmigo pues ya se la saben. Monterrey con Mazatlán y Tijuana. Montes pa' la selva a fumar marihuana. Los compas, las morras, la carnita asada. Y el cel apagado por si aquella me habla. Porque al chile no quiero irme. Me quedan tres botes antes de rendirme. La pila todavía me rinde. Pa' andar con Beto Sierra y los de Grupo Firme. Y aquí andamos de nuevo. ¿Cómo? Su compa Betón Sierra. Papá Edwin. Beto Sierra.